Para la moto, mono. Aguantate la rama, fiera. Llegó una nueva onda para vos. De 9, de 9, de 10, ni de 8. Pate, rico pate, mi amor.